Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este live sobre predicciones astrológicas del 2024 según tu signo. Antes de contarles un poquitito más sobre nuestro invitado el día de hoy, les recuerdo a ustedes que nos pueden dejar aquí debajo en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias y preguntitas porque todas estas van a ser respondidas por nuestro especialista. Voy a dejarles por acá un mensaje con las palabras, nombre más preguntas para que se animen ustedes también a hacer todos esas preguntitas por acá. Quiero enviarle un saludo enorme a Alejandra que nos está acompañando desde Rosario, Argentina. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Un abrazo grande también hasta Tarragona, España. Y voy a contarles un poquitito sobre quién nos acompaña hoy. Su nombre es Brujito Maya y él es astrólogo, escritor, especialista en chamanismo andino, cultura y tradiciones de los pueblos originarios de América. Desde hace 25 años se desempeña como docente y conferencista. Voy a darle entonces la bienvenida a Lógicas para este año. Vamos a ver allí si nos podemos conectar. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Brujito, ¿cómo estás? Qué gusto enorme estar contigo hoy. ¿Tú me ves bien? Te veo perfecto y te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Yo no te veo, pero te escucho muy bien. Vamos a ver la audiencia, por favor, que nos cuente si nos ven a los dos, si nos escuchan sin problemas. Déjennoslo por acá en los comentarios. Alegría inmensa de estar otra vez acá con la familia de Mindalia, que hemos hecho varios vivos y también a través del canal de YouTube, así que es un placer empezar el año, como te decía antes, arrancando con la gente, ¿no? Y trabajando, que es de buen augurio. Como empiezas el año, es como va a ser luego tu año. La energía que plasmas los primeros días del año es los que te va a acompañar el resto de todo el año. Y es más, te cuento un secretito porque esto todavía lo puede poner en práctica la gente. Yo siempre anoto en los primeros 12 días qué fue lo más importante que me ocurrió cada día. El primero es, determina enero. El segundo día, febrero. Estamos en el día número 3, marzo. Así okay. Que quiere, entonces todo lo que pasa el día 3 de enero equivale al mes número 3, que es marzo. Y así hasta llegar al día número 12 de enero, que representa diciembre del 2024. Así que anótense lo más importante del día, porque eso va a resonar mucho con el mes que les toca vivir. Bueno, vamos a empezar a tomar todos estos consejitos y truquitos que nos traes para tenerlo en cuenta. Brujito, cuéntame un poquito a nivel astrológico, ¿qué nos depara este año nuevo? Mira, para arrancar voy a agarrar la brújula del calendario maya. Te cuento que este es el calendario que se encontró en Palenque, en la tumba de Pacalbotán, al sur de México. Y este año, así a rasgos generales, después vamos a ir uno por uno, signo por signo, para que todos los oyentes se quedan tranquilos. Pero en rasgos generales te cuento que el primero de enero fue en el calendario maya Caminante del Cielo Galáctico Rojo. Y estamos en la onda encantada del Enlazador de Mundo. Así que, en principio, ¿qué significa el Caminante del Cielo Galáctico Rojo? El Caminante es un gran buscador, es un peregrino, es el que va en busca del conocimiento. Así que, para todos nosotros, este año 2024, en cualquier parte del mundo donde estés, va a ser un año de búsqueda, ¿no? De ir al encuentro del conocimiento. Y la luna encantada, la onda encantada del Enlazador de Mundos, te cuento, tiene varios significantes el enlazador de mundos, pero básicamente, por un lado, es justamente nuestra conexión con los otros planos, con los planos superiores, con los otros mundos. Así que todas las brujitas y los brujitos de Mindalia van a estar chochos, porque va a ser un año de mucha conexión. Pero también vos sabés que el enlazador de mundos representa la muerte, en el buen sentido representa la muerte, ¿no? Que significa el fin de un ciclo para dar comienzo a otro ciclo. Esto es lo que representa el enlazador de mundos para ellos, para los mayas. Entonces, está bueno, en esta onda encantada, ¿no? En este comienzo de año, dar cierre a las cosas del pasado, cerrar ciclos, etapas, todo lo que tengas que cerrar, para no ir arrastrando mochilas al próximo año, ¿no? Para justamente nacer con este 2024 con envión, con fuerza, con energía. Bueno, bellísima, la luna número 2 de este año, de esta onda encantada, es la mano. Y la mano representa la sanación. Así que va a ser un año de mucha, mucha sanación personal para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de sanación, no solamente hablo del cuerpito físico, sino que también hablo sanar nuestras emociones, sanar nuestros pensamientos, nuestra mente. Va a ser un año de sanación completa. El servicio, la luna número 3, cosa que amo, es el don de la estrella. Así que es muy lindo porque el servicio de este año tiene que ver con llenar de belleza cada rincón y aspecto de tu vida, ¿no? Que tu vida sea mágica, que tu vida sea creativa, hacer arte en los pequeños actos cotidianos de la vida. Bellísimo, ¿no? Me encanta cómo podemos, además, con toda esta información, empezar a tomar también esas decisiones, no es lo que acabas de decir. Terminar, dejar esas cositas atrás para empezar con todo. También es momento de hacernos responsables o cargo, ¿no? Sí. La responsabilidad, siempre tenemos que darnos cuenta, y cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué queremos decir? Es darnos cuenta que estamos a cada momento creando nuestra realidad. Nuestras creencias crean nuestra realidad, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, hacerte responsable es elegir qué tipo de creencias y pensamientos quiero alimentar, porque eso es lo que después se va a reflejar en tu vida. Si vivís pensando que todo está mal, que te va a ir mal, que nunca progresas, que la suerte es para los otros, pero para vos no, eso está creando tu realidad. Entonces vas a ver reflejado una realidad de carencia. En cambio, si en tu conciencia tenés pensamientos que dicen que sos abundante, que naciste para el éxito, aparte te lo digo, Fairuz, has nacido para el éxito. ¿Cómo se escucha eso? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿No es lindo que alguien te diga naciste para el éxito? Bueno, yo a vos te digo naciste para el éxito, pero lo importante es que vos te lo digas a vos misma, que vos te mires al espejo y te digas naciste para el éxito. Este va a ser un año lleno de logros y triunfos. Este va a ser un año de gran crecimiento espiritual para mí, va a ser un crecimiento profesional para mí. Voy a tener relaciones amorosas, vínculos sanos. Si alimentás esos pensamientos, eso es lo que vas a reflejar en tu vida. Ese es el tipo de responsabilidad que tenemos que practicar, hacernos cargo, responsable de lo que pensamos y creemos. Me encanta, brujito. Antes de seguir con las predicciones, porque tengo muchas ganas de saber todo lo demás, quiero que nos cuentes, vamos a tener muy pronto el 6 de enero, que es el Día de Reyes. ¿Quieres contarnos sobre este día? Es hermoso eso, yo lo compartía contigo, porque justamente el 6 de enero es el Día de los Astrólogos. ¿Por qué? ¿Por qué es el Día de los Astrólogos el 6 de enero? Porque los tres reyes magos encontraron a Jesús siguiendo la estrella de Belén. Los tres reyes magos, además de ser astrólogos, eran grandes místicos, ¿no? Y de hecho, todos los obsequios que le llevaron a Jesús eran obsequios místicos, ¿no? Incienso, mirra, todos elementos sagrados, transmutadores, alquímicos. Así que el 6 de enero, traten de cada uno haga su propio ritual personal, su propia meditación personal, prendan un sahumerio, una velita, estén conectados, prendan, justamente limpien la casa si quieren con un poco de incienso, un poco de mirra, porque, y justamente fíjate que las fiestas empiezan. Yo la empiezo un poquitito antes, yo digo, vos sabés que, de hecho, hice una meditación muy linda compartiendo con toda la gente el 21 de diciembre, que es el día del descenso del Espíritu Santo. El Espíritu de la Navidad desciende en la Tierra el 21 de diciembre. Y mirá que las sincronicidades, porque para los mayas es el tiempo de la siembra, el 21 de diciembre, ¿no? Cuando cambia justamente el solsticio de un signo a otro, que astrológicamente cambia el 23, pero se considera el 21 de diciembre. Entonces, el 21 es el descenso del Espíritu de la Navidad. 24, renacimiento de tu ser crístico, de tu Cristo interior, ¿no es cierto? Año nuevo, el 31 de diciembre, ¿no? Y el 6 culmina este ciclo de todos estos días, donde hacemos un cierre también con una linda meditación, conectándonos con nuestro mago interior, con tu maga interior, con mi mago interior, como los tres reyes magos. Mira que lo que acabas de decir, no hay mayor sincronicidad que esta, ¿no? Como todo el momento de la fiesta y la celebración también es momento de introspección. Es que todo, hay que sacralizar la materia y materializar lo sagrado. ¡Wow! Hay que sacralizar la materia, entender que la materia, todo lo que nos rodea, este celular con el cual me estoy comunicando contigo, todo, darle volverle a dar una dimensión de lo sagrado a cada cosa que tenemos en la vida. Y a su vez, sacralizar la materia, pero materializar lo sagrado. También, todo eso que proviene del espíritu, materializarlo aquí en el plano tierra. Es bellísimo. Brujito, con respecto a la astrología, vamos, ¿qué crees que...? Voy a tomar un matecito, te voy a pedir permiso para tomar un matecito. Vos sabés que acá en Argentina, obvio, sé que nos escuchan de todos lados, de todo el mundo nos están escuchando, pero nosotros acá en Argentina no podemos vivir sin mate. Adelante, claro que sí. Brujito, cuando hablamos de las predicciones a nivel astrológico, ¿cuál es el aporte que tiene que hacer cada uno como individuo para este año? Arranquemos ya con... Acá tengo todos los tránsitos planetarios para este 24. Lo más importante y lo más para que cabe destacar es que el 26 de mayo ingresa Júpiter, que es el planeta de la suerte, ingresa en el signo de Géminis. Así que, vos sabés que Júpiter no repite su ciclo una vez en 12 años, o sea, hasta dentro de 12 años no va a volver a estar Júpiter en Géminis. Así que geminianas y geminianos de mi vida, aprovechen este tránsito de Júpiter en Géminis porque es un año muy, muy productivo. Júpiter es como la varita mágica, todo lo que lo toca lo convierte en oro. Así que aquellas geminianas y geminianas que andaban solteritas, solteritos, tenían ganas de encontrar un gran amor, este año puede ser el año de las bendiciones. Sí, Júpiter también viene a bendecir los proyectos, los microemprendimientos, todo lo que se inicie, estoy hablando de Géminis, todo lo que se inicie en este 2024 para Géminis va a contar con luz verde en el semáforo. Luego, espectacular. Si quieres, después, porque está en un trígono muy auspicioso, trígono se llama en astrología los ángulos de 120 grados, los otros dos grandes bendecidos por este tránsito de Júpiter, por un lado va a ser Libra y por el otro lado va a ser Acuario. Esa es la triada, los tres signos que van a estar mejores aspectados. Estamos hablando de Géminis, estamos hablando también de Libra y estamos hablando de Acuario. ¿En qué sentido se va a ver beneficiado cada uno de ellos? Para Libra, el otro signo de aire, Este Júpiter va a caer en su novena casa natural, así que la casa 9 es la casa, por un lado, de los viajes. Libra va a estar de parabienes, preparen la valija, porque viajes, veo muchos viajes para Libra, cosa que les va a encantar. Pero también muy auspicioso para los estudios. La casa 9 también nos habla de los estudios. Así que aquellos que quieran retomar alguna carrera, algún estudio terciario, universitario, muy bueno para los exámenes, eso se va a mover bastante. Y por el lado de Acuario, que es el otro signo que te mencioné, de aire, a los acuarianos y las acuarianas les digo, este Júpiter va a estar en su quinta casa natural, la casa 5, que es la casa de los hijos. Así que va a haber novedades de nacimientos. Va a ser un año de mucha, mucha fertilidad, ¿no? Nacimientos, crecimiento de la familia. También la casa 5 puede ser los proyectos, porque de alguna manera también nuestros proyectos son nuestros hijos. Y un datito más para Acuario, te lo digo por experiencia, con este Júpiter en casa 5, ideal para ponerte a escribir un libro. Si tenías en mente, si tenías ganas de escribir un libro, el 2024, Acuario, es tu oportunidad. Bueno, escuchamos cosas muy interesantes para Libra, Acuario y Géminis. Entonces, ya por acá hay personas que resuenan con todo esto que estás comentando. ¿Y tú de qué eres? Yo soy de Cáncer. Cáncer. Bueno, entonces, si te parece, vamos con los tres signos de agua. Igual, si quieres leerme los mensajitos, le vamos contestando a la gente lo que tú quieras, ¿eh? Vale. Pero no puedo dejar. Vamos con Cáncer. Somos, por supuesto. Bueno, tengo una muy buena noticia para todas las cancerianas y todos los cancerianos. Este 2024, por fin, se retira Plutón de la oposición en Cáncer. Plutón, te cuento que es un planeta de tránsito lento, tarda mucho, a diferencia de Júpiter, que pasa una vez por cada signo en cada año. Plutón se queda años y años en un solo signo. Tuvo durante años en Capricornio, que es el opuesto de Cáncer. Al retirarse esta oposición de Plutón, Cáncer siente un alivio infinito, como que todo se le aclara, como que realmente le quitaron una mochila de los hombros. Esto, por supuesto, lo van a ir viendo, lo van a ir notando de a poco, porque justamente hacer un planeta de tránsito lento, no es que los efectos van a ser inmediatos, pero ya van a sentir la reactivación de todas las cosas en el 2024 Cáncer. Les digo igual, esto les aviso porque me encanta ser sincero con ustedes, va a volver Plutón retrógrado casi por fin, a fin de año del 2024, vuelve un ratito a Capricornio y después se vuelve a retirar. O sea que por fin de año, ¿no? Va a volver Plutón a preguntarte, ¿aprendiste las lecciones o no aprendiste las lecciones? ¿Tengo que volver para ponerte a prueba y ver si realmente aprendiste lo que tenías que aprender? ¿Qué quiero decir con esto? Con que si por fin te quitaste, por ejemplo, un novio o una novia tóxica de encima, tal vez a fin de año va a reaparecer esta novia, este novio tóxico, a ponerte a prueba, a ver si te enganchas de vuelta con el tóxico, con la tóxica, o dices, no, yo esta lección ya la aprendí, no quiero más gente tóxica en mi vida, quiero vínculos sanos y relaciones que me nutran, que me alimenten. Este tipo de pruebas es la que te va a volver a presentar Plutón. Bárbaro, bueno, está dicho todo, brujito. Por acá tenemos, nos están preguntando, uy, se me escapó, Mónica por Capricornio. Bueno, y un poco es lo que recién estábamos contándole a la gente de Capricornio, que estuvo durante muchos años Plutón en su signo, en Capricornio, y ahora está el sol en Capricornio, así que es muy, empiezan con el pie derecho los capricornianos. Bueno, siempre que empieza el año empieza con el sol en Capricornio, el tránsito de Mercurio que siempre está cerca, así que aprovechen este comienzo de año. De alguna manera Capricornio va a ser el gran diseño de su año, lo va a hacer ahora en los primeros días de enero, ¿no? Para planificar, para organizar. De hecho, Capricornio necesita tener todo como bajo control siempre. Es una de las características. Son bastante así como de tener todo muy, muy planificado, todo organizado y todo, viste, súper. Son muy esquemáticos los capricornianos. Bueno, este aspecto planetario los ayuda para eso, para organizar el 2024 y planificar qué quieren de su vida. Pero también van a sentir el alivio de que se retiró este Plutón, que un poquitito. Y aparte, ¿sabes qué? Sobre todo, ¿qué representa Plutón? Se representa mucho la herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así que está bueno romper un poco, en el buen sentido, ¿no? Romper un poco con esta herencia y no seguir repitiendo fórmulas que ya no sirven en nuestra vida, ¿no? No seguir aprender de los errores de nuestros padres y no seguir repitiendo los errores de papá, los errores de mamá. Viste que siempre, aparte, nosotros nos queremos, decimos, no voy a educar a mis hijos como educaron mis padres. Y al final terminamos haciendo lo mismo que hacían nuestros padres. Este Plutón, lo que nos viene a enseñar es eso, a no hacer las mismas cosas que hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Elegir de qué nuestra propia vida, de qué manera queremos vivir. Maravilloso. Brujito, cuéntanos por acá para una persona del chat sobre Leo, para Lola. Lola, querida, Leo, bueno, Leo, este Júpiter va a estar en su onceava casa natural. La casa 11 fundamentalmente tiene que ver con las relaciones. Entonces, ¿qué le digo a Leo? Para Leo, el 2024 es un año especial para trabajar en equipo, para plantear trabajos cooperativos, para armar sociedades. No es un año para cortarse solos, no es un año el 2024 para Leo de individualismo, sino trabajar en equipo y en grupo. Sumen fuerzas. El gran capital del 2024 de Leo es el capital humano. Sus relaciones es el capital con el que van a contar en este 2024. Maravilloso, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos por acá para Piscis? Nos pregunta Marisol. Piscianas y piscianos de mi corazón. Bueno, mira, por un lado, ¿qué le digo a Piscis? Tiene a Saturno en casa 1, Piscis. Saturno es el maestro. Entonces, lo que Saturno te viene a mostrar este año no es un año para tomar decisiones apresuradas, ¿no? No es un año, por ejemplo, para los piscianos y las piscianas para cambiar de trabajo. Quiero decir, que le agarran, viste, la locura y dice, bueno, estoy cansada de este trabajo, entonces quiero cambiar. Y van a buscar un cambio, pero no siempre el cambio en el que van, porque por buscar un cambio laboral pueden perder condiciones laborales interesantes, importantes, y el nuevo trabajo es peor que el anterior en el que estaban. Lo mismo con la pareja, ¿no? Ponele, aquellos que tienen 7 años de pareja, 10 años, les agarra la comenzón del séptimo año, la comenzón de los 10 años de pareja. Entonces, bueno, ya está, la pareja está desgastada, me divorcio, me separo. No, pisciana, pisciano, ese es el Saturno mal consejero. Es un año para, yo diría, para hacer la plancha, ¿no? Para un año para dejarlo pasar y no hacer jugadas o movidas importantes. Lo mismo que, por ejemplo, con la venta. No es un año, tal vez, que yo les recomiendo irse a vivir al extranjero, no es un año para mudarse. Yo soy más conservador para Piscis con este Saturno en Piscis. Maravilloso, muchísimas gracias, Brujito. Vamos a ver por acá, ¿qué tenemos para Aries? Aries, bueno, Ariana y Arianos Divinos. Durante el 2024, este Júpiter pasa en su tercera casa natural, que es la casa que tiene que ver con los trámites y con el papeleo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los arianos y arianas? Que, por ejemplo, si tú estabas esperando, todas las personas que estaban esperando que les salga la jubilación, que querían jubilarse, 2024 les salen los papeles. Todos aquellos que estaban en una sucesión, ponele, en una herencia, viste que las sucesiones a veces son largas, que tardan un año, dos años, hasta que sale la sucesión, Ariana y Ariano concretan todo en el 2024. También los que tenían juicios pendientes, ¿no? Que tenían algún dinero ahí, algún retroactivo por cobrar, en el 2024 lo cobra. Todo lo que sea trámites y papeles es el año de Aries en el 2024. Vale, Brujito, gracias. Por acá tenemos varios mensajitos del chat. Scorpio. Escorpianos, que no habíamos dicho, habíamos empezado con Cáncer, signo de agua, nos quedaba Escorpio. Yo amo fundamentalmente a los escorpianos porque son realmente apasionados, intensos, todos los escorpianos. Van a tener este Júpiter en oposición. Júpiter está en Tauro en este momento, en opuesto a Escorpio. A partir del 26 de mayo se retira esta oposición. Entonces, todo lo que tengas importante que hacer y emprender, hacelo después del 26 de mayo. En este momento todavía no es un momento para jugársela. Tienen a Júpiter en oposición con Escorpio. A partir del 26 de mayo se libera la oposición y ahí es donde tienen que aprovechar la movida. Muy bueno también en todo lo que sea tema de salud. Aquellos que tenían que hacer alguna operación, alguna intervención quirúrgica, aquellos que estaban pasando por momentos de tristeza, de melancolía, depresión, revive Escorpio, renace en el 2024. Muchísimas gracias, Brujito. Por acá se nos queda por ahí Virgo. Nos queda Virgo, a ver, según mis deberes, nos queda Virgo y nos queda Sagitario. Sagitario también. A Virgo, excelente, porque Júpiter pasa por su décima casa natural, que es la casa del destino. Así que Virgo va a tener Júpiter en la casa de su destino. Y generalmente te lo digo justamente con todos mis años de experiencia, cada vez son los años donde la persona encuentra las grandes respuestas de su vida, donde encuentra su vocación, donde se encuentra con su vocación, donde se encuentra con su verdadera pasión, con lo que le gusta hacer en la vida, que puede ser cualquier cosa, puede ser un trabajo, pero puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser una expresión artística, ya sea la danza, la pintura, la música. Es el año de la pasión para Virgo, ¿no? Con este Júpiter en su décima casa natural. Y para Sagitario, que me lo estaba guardando, la noticia, Júpiter va a estar en su séptima casa natural, que es el sector de la pareja. Así que toda la energía del 2024 para Sagitario está puesta en la pareja. Ya sea los solteros o solteras que encuentren pareja. Los que ya tienen pareja, se reaviva la llama del amor. Y atención, sagitarianos y sagitarianas, porque justamente pueden volver amores del pasado y puede haber segundas o terceras oportunidades. Va a haber muchas, y acordate de mí, va a haber muchas reconciliaciones de pareja en el 2024 para los sagitarianos y las sagitarianas. Buenísimo, Brujito. Por acá hay una preguntita que nos hace Lorena. Ella es de Leo y dice, estoy en búsqueda de empleo, pero aún no se ha dado nada. ¿Cómo me irá este 2024 en ese aspecto? Que la clave justamente tal vez sea el tema, lo que te decía recién, del capital humano. Tal vez sea no buscar trabajo desde las vías convencionales, siguiendo el camino convencional, sino justamente tocar las relaciones, agarrar tu agenda del teléfono y preguntarle y manifestarle a cada uno de tus contactos, de tus relaciones, de tus amigos, estoy en la búsqueda laboral, estoy en la búsqueda laboral, estoy en la búsqueda laboral, porque de toda esa gente va a surgir un trabajo. Se me ocurre también explorar los talentos, ¿no? Por supuesto. No, y también unir fuerzas, porque tal vez alguno es muy bueno, digo, tal vez tú sabes cocinar y otro tiene una moto, entonces te hace de repartidor de las comidas que tú cocinas. Ir en busca del trabajo en equipo, colaborativo y creativo. No se queden en lo convencional. Muchas gracias, Brujito, y gracias a todas las personas que han estado por acá con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Por ahí hay algunas personitas que llegaron tarde, pero les recuerdo que el directo va a quedar en nuestro Instagram, mindalia-com, y en el de Brujito también, para que puedan ir ver los videos y compartirlos las veces que quieran. Este video también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así que la invitación también es para que vayan, compartan y que esta información tan valiosa llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Brujito, gracias por acompañarnos hoy. Te invito a que cierres este espacio maravilloso para todos nosotros. Gracias a ti, sos muy amable, muy cálida. A toda la gente también, invitarla justamente, los que quieran sumarse a mi canal de Instagram, que es @brujitomaya, que todos los días subo mensajes muy lindos y positivos, y les propongo a cada uno que cierre los ojitos y que piense en algo lindo, tú también, piense en algo lindo que quiera que les pase este 24, este 2024, y con el poder de la intención grupal, de todos los que estamos conectados a este video y los que van a ver después este video, vamos a potenciar la energía para que ese sueño, esa intención personal del 2024 se manifieste. Tomá una inhalación profunda más, abrí los ojitos. Baruch Bayan, hecho está. Baruch Bayan significa todas las bendiciones ya han sido otorgadas. Muchísimas gracias, Brujito, un abrazo enorme y espero volverte a ver pronto. Gracias. Chao, gracias a todos.